cosa, Chino. Necesito contarte algo. Y sé que me vas a entender, porque siempre fuimos y seremos amigos. Chino, te agradezco por decirme la verdad.